Dale a todos la bienvenida, oliendo a crisantemos entonan su cantar. Les piden que celebren mi vida. Desde acá veo puras sonrisas. Acá se vive una tormenta, muy temprano su rezar. Tú eras la sangre en mis venas, lo seguro en el azar. Mi espacio que no esté a la venta, tampoco quiero un altar. Guárdame si quiero un tiempo el lugar. Escasa gente reunida bosteza escondida, se mueve al son del taps. Murmuran que era causa perdida, mientras un coro canta Ave María. Algunos buscan solo oro, yo tu mano no soltar. Ver un poco más tu rostro, ese es mi capital. Aquí enfrente de este foro, una petición final. Guárdame si quiero un tiempo el lugar. Gracias por esta despedida, aunque creo que el cuerpo presente está de más. Es como festejar mi caída. Entonces ojalá no falte tequila. Me la pasé viendo tus ojos, te aguantaste el llorar.